Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio. Agora Sol Radio, y estamos en el episodio número 40 y a la vez el primer episodio del 2023. Hoy no me acompaña nadie, hoy he decidido hacer el programa para rememorar el 2022. Desde mi casa, con toda la resaca, he seleccionado el mejor momento de cada uno de los episodios para aquellos que apenas me estén descubriendo. Esta es una buena manera de ponerte al día escuchando este resumen de Enseñando los Dientes 2022. Y bueno, desearles a todos feliz año nuevo para todas y todos. Y vamos para allá con Enseñando los Dientes especial, rememorando el 2022. 22. Chan, chan, chan. Buenas, ¿qué tal? Espero que estén pasando bien la resaca. Mucha gente le ha tocado trabajar hoy. Aquí este resacón, vaya fiestón, me monté en casa. Pero aquí estoy con ganas de compartir con todos ustedes mis momentos favoritos del 2022. Este programa ha tenido muchas mutaciones desde el que comenzó, pero poco a poco ha ido transformándose y convirtiéndose en lo que es ahora. En el episodio 1 me acuerdo que invité a Fernando Moraño. Al principio ponía un monólogo del invitado, pero luego lo quité por comodidad, más que nada, para no tener que buscarlo, por si ponía un trozo de monólogo que al invitado o invitada no le va a gustar. No, no me ha gustado que me pongas ese trozo de monólogo. Dije, uff, no quiero problemas, quiero que esto avance y que tengamos muchos programas, y decidí quitar el monólogo del principio. Solamente me duró 2 programas ese formato. Al principio me acuerdo que hacía entrevistas como muy formales, solo un juego, y luego nos poníamos a dar la chapa sobre la comedia y también hablábamos sobre los tipos de comedia, sobre las herramientas. Y también eso me lo quité de encima porque me di cuenta que lo que más me gustaba era jugar. Entonces me quedé con los juegos como premisa principal de este podcast. Bueno, me acuerdo que el primer juego de Enseñando los Dientes era una técnica de comedia que se llama las comparativas con exageración. Y me gustó mucho el primer juego, que fue con Fernando Moraño, que la premisa fue «es más mala que...». Y la verdad que se lució como cómico con este juego, así que les comparto para que empiecen ya Enseñando los Dientes. Porque era mala, era la premisa. Vamos a ver qué nos dijo Fer. ¿Mala? Mala. Pero malísima, pero mala. Era mala que todos los abogados antes de representarla dimitían. O sea, fíjate si era mala. Mala. Pero mala, que cuando la bautizaron se evaporó el agua de la pila bautismal. Sonaba al entrar ella, de lo mala que pero era. Pero que mala, más pero mala. Pero mala, mala, mala, que una vez intentaron recuperarla de una enfermedad del corazón y los médicos la abandonaron durante horas, a ver si se moría, y aún así la tía sobrevivió solo para vengarse, de lo mala que era, Qué mala era, Dios mío. Pero mala. Mala, mala. Pero malísima. Ahora, estos chistes que acabas de decir, te los voy a coger para mi monólogo. Ah, vale. Exactamente. Fernando Moraño, ahora estos chistes son parte de mi monólogo. De hecho, mañana voy a probarlos en el Collage Burlesque. Bueno, Fernando Moraño, cómico, guionista y productor, uno de los directores de Monologamia, la productora alternativa que se encarga de mostrar shows urbanos con contenido crítico social, dando visibilidad a las minorías en la comedia, como las mujeres, los inmigrantes, el humor político que destaca tanto en Fernando. Este jueves, por cierto, va a estar presentándose junto al cómico Jaime Caravaca en el Teatro Soho Club Madrid a las 9 de la noche. Para mí el mejor regalo de Reyes que nos podemos regalar a nosotros mismos. A empezar el año riendo con estos dos mastodontes de la comedia, no se lo pueden perder, por favor. Para más información tienen que buscar en las entradas por entradium.com o en el link de la bio de Instagram de Monologamia, ahí está toda la información. Están conectados aquí Mauri y Monologamia, que debe ser Fernando, y están aquí en una charla. Hola Monologamia, ¿qué tal? Todo en orden. Exactamente. Pues vamos a seguir con este recuento 2022 especial de Enseñando los Dientes. El episodio 2 fue con Archie Besos, otro cómico genial, uno de los referentes de la comedia LGTBI en Madrid. No se quedó atrás y hicimos el juego de las comparativas y es más feo que este. Me gustó mucho, la verdad. Perdí 120 kilos desde la tercera edad. Es más feo que un polvo entre colegas. Es más feo que los poros con pelo recién injertado. Es más feo que un cenicero hecho a manos de un niño con problemas de psicomotricidad. Es más feo que chuparle los dedos a un mecánico. ¡Oh, qué asco! Es más fea que la foto de un cáncer en un paquete de tabaco. ¡Ay, yo tenía uno parecido! ¡Mira, mira, mira! Es tan feo que deberían de poner su foto en una cajetilla de tabaco. El tuyo es mejor. Uf, aquí me detengo porque nada más escuchar a Archie decir que yo tengo formulado mejor el chiste que él, esto casi que es un milagro, tengo que recalcarlo y publicarlo. Él es reconocido como la marica mala de la comedia, o sea, más bien ha tenido un gesto que no es habitual en él. Seguimos con las comparativas de Archie Besos, que hay otros chistes aquí bien buenos. Racha volviendo a casa de madrugada. ¿Es más feo que la de Yankee cantando ópera? Eres más feo que un paquete de AliExpress. Eres más feo que una foto polla no solicitada. Eres más feo que unas bragas del Primark después de 5 lavados. Es más feo que cuando tu madre te vio nacer te intentó regresar al vientre. Es más feo que Jaime de Marichalar antes del ictus. Eres más feo que un yonki sin mascarilla. Oh. Eres más feo que robarle el andador a una vieja. Bueno, ese es peor. Más feo que chupar el palillo de una PCR. Y ese está muy bueno. Ese está con el del mecánico ahí. Ese está ahí, ¿no? Sí, me gusta el de la PCR porque hay actualidad. Exactamente, ahí hay actualidad. Ese está muy bueno. En ese momento estábamos recién en plena pandemia, que comenzamos el año con eso. ¡Hola, Makeba! ¿Qué está? ¡Feliz año nuevo! Estoy haciendo ahora mismo un recuento de los mejores momentos del 2022. Por ahí vas a aparecer, Makeba. Luego está el juego este del What If, ¿qué pasaría si? Perdonen mi aspecto, porque tengo aspecto de resaca, estoy cero maquillaje, pero bueno, con un vinito blanco que quedó del primero. No puedo dejar de beber, por favor. Yo creo que enero lo más difícil es eso, poder dar el salto a dejar de comer y beber tanto. Lo paso fatal. Bueno, el what if, ¿qué pasaría si? Es una técnica de comedia que se usa para crear universos paralelos que hagan gracia, obviamente. ¿Y de dónde sacar comedia? ¿Qué pasaría si la Tierra fuera cuadrada? ¿Qué pasaría si Isabel Ayuso se enamorara de un chico anarquista? Estos son ejemplos para que ustedes entiendan lo que significa el What If. Bueno, aquí voy a comenzar con uno de mis favoritos, el de Chemi Moreno, un cómico, actor y extremeño. What If de Chemi Moreno con Mario Vaquerizo. ¿Qué pasaría si Mario Vaquerizo fuese actualmente el presidente de España? Ah, pero no lo es. Pensaba yo que sí, de verdad. He visto el otro día la que se lió en el Congreso con los votos. Pensaba yo que lo era. Aunque yo creo que sería el único reality, ¿no? Que todavía no ha pisado. Es verdad. El Congreso. Pero te imaginas. Eso es un reality ahora ya. Totalmente. El Congreso de Diputados se ha convertido en un puto reality. Yo lo miro con esos ojos, me duele menos. Y es genial, o sea, es genial. Lo del otro día fue de risa, de cachondeo. O sea, yo ya de verdad digo esto. ¿Has visto el Congreso? ¿En el Congreso de aquí de España en algún momento se han dado de golpes? No, y no lo entiendo. Porque son gilipollas. Es que no valemos ni para eso. Es que no valemos ni para eso, te lo puedes creer. Aquí Makeba me está diciendo que estoy estupenda, cariño. Ah, eso es el amor, el cariño, porque sé que te caigo bien. Me gusta mucho ese humor y nunca lo uso en el escenario, solo borrachuza. Ja, ja, ja, ja. A ver, ¿qué tipo de humor? ¿El humor de borrachos? No hay filtro ahora mismo, no hay filtro, pero seguimos aquí porque lo primero son los fans de Enseñando los Dientes y tengo que este martes a las 5 de la mañana subir mi próximo episodio. Otro What If que me encantó fue con la cómica Palo Capilla, que Maqueva, si no la conoces tienes que buscarla. A ver qué dice, de verdad somos unos mierders, unos palos en el Congreso, molaría, es verdad. Totalmente, unos palos. En Venezuela se pegaban. Una vez salieron con los ojos morados, fue buenísimo. Mejor que ver Fast and Furious o cualquier cosa de esa. Fue bastante entretenido, la verdad. Pero vamos a seguir con el siguiente What If, con la Palo Capilla. ¿Qué pasaría si solo los españoles, es decir, las personas nacidas en España, pudieran volar? Imagínense eso. Yo la verdad que solamente tendría hijos en España para que nacieran volando y llevarlos en hombros a todos lados. Bueno, que ellos me lleven en hombros a todos lados. Vamos a ver qué dijo nuestra compañera Palo Capilla. En lugar de ir por abajo como vamos ahora, las de abajo, pues por arriba. Una cosa también que harían los españoles claramente es cotillear a los vecinos. Ah, claro. Esto lo tengo clarísimo. O sea, sí. Cotillear a los vecinos, por supuesto. Y seguramente los españoles, el gobierno español pondría, en lugar de regularlo, nos prohibiría volar a más de X metros, nos pondría una cadenita con un peso en el suelo para no poder pasarnos. O sea, yo creo que... una boya, un tope. O sea, yo estoy segura de que nos lo prohibirían de alguna manera. Nos lo prohibirían. Nosotros mismos, o sea, nuestro propio gobierno nos prohibiría a nosotros poder volar. ¿Ustedes creen que de verdad nos prohibirían volar? Yo creo que sí, que nos pondrían límites y leyes y nos mandarían a estar con cinturones de seguridad todo el rato aéreos, qué sé yo. El siguiente What If hizo en un top 5. También estuvo genial otra comicasa, Ana Polo. Y nos inventamos esa historia de qué pasaría si los Pokémon llegaran a estar en la realidad. Estos que te puedes subir encima y te lleva a cualquier parte, ¿sabes? ¿Tienen algún nombre esos voladores? Sí, alguno. Es que, a ver, tampoco controlo mucho de Pokémon, de nombres, pero creo que es Pidgeon, uno de estos, que te subes y te lleva. Un dragón de estos que te sube. Venga, llévame a casa. Vámonos a Murcia. Te subes y te lleva a Murcia. Ah, mira. O a mí que me gustan mucho los caballos. En eso tengo, en eso me parezco a Pascal, a mí los caballos me gustan mucho. Y un Pokémon que se llama Rápidas, que es un perro de fuego. Entonces como que te subes encima, tienes ahí te lleva. Ya que estás, que te acompañe el Pokémon y que de paso te lleve a sitios. Pero claro, uno de estos tochos grandes que te subes encima y dices, venga, a volar, te vas por ahí. Ostras, como la historia sin fin, ¿no? Claro. ¿Aquí se llama la historia sin fin? Aquí se llama la historia interminable, más o menos. Y además también mola uno grande porque tú vas por la calle, por la acera, y los que te vienen de frente se cruzan porque te dan como cosita y dicen tú, oh. ¿Y esta? Y esta aquí con este Pokémon y se te cruzan y la calle para ti. A esto me gusta lo que acaba de decir Maqueva, que está aquí conectada a un fire con nosotros. Dice, hay el Pokémon ese que echa fuego para el café y cocinar sería, claro, lo que te ahorrarías en electricidad, Maqueva. Yo también quiero uno, y para que te lleve a Murcia, o en tal caso que ella es granadina, que te lleve a Granada, también está guay. Vamos a seguir con el siguiente What If. Después me visitaron unos influencers de comedia de origen peruano, aquí residentes en España, se llaman Angelo y Brian Mas, y les pregunté qué habría pasado si Jesucristo hubiera sido peruano. Y aquí va la respuesta ingeniosa de estos chicos influencers peruanos residentes aquí en España. Distinto. De repente los apóstoles eran tres. Yo los multiplico por cuatro. Hay 12 apóstoles. Bueno. El agua la convirtió en vino. Entonces el agua lo convertí en pisco. Padre. Perdónanos porque no saben la juerga que se van a meter. Las historias que van a subir a Instagram. No saben qué van a hacer. Ya había Instagram. Ah, ya estaba Maluma, sí, también. Claro, Maluma. ¿Cuál es la multiplicación de penas? Hubiera muerto antes, no a los 33 años. A los 25 nada más. Le rompió el kiosco, la tienda. Claro, ahí nomás ya lo mataban, sí, ya no llegaba. Sicariato, por sicariato. Le hubieran robado la cruz, tú dices. Lo crucificaban en un palo, así está incómodo él, ¿no? En un árbol nomás. En un árbol. Lo, ¿qué pájaro lo cagaba? Porque hay un coco, así en la cabeza, murió así. En vez de poner Inri, sería Inti. Porque Inti es el dios del sol. Bueno, bueno. Ya sabemos lo que pasaría si Jesús hubiese sido peruano. Nada, vino Marcela Lecuona desde México, estuvo un par de meses aquí en Europa y pasó por los estudios de Ahora Sol Radio y no pude evitar hacerle este What If. Ya me van a explicar, ya van a ver, me van a dar la razón. Este What If había que hacérselo a una mexicana. Le dije a Marcela, ¿qué pasaría si México fuera la primera potencia mundial? Habría mucho tequila, mucha fiesta. Habría mucha corrupción, o sea, de que... Bueno, sí, ya eso hay. En México, pero si fuera... En todo el mundo ya hay. Pero, por ejemplo, si aquí no te pones el cinturón... Son 200. Son 200 euros de pero multa. Pero porque España vive de los impuestos. Entonces, claro, por eso es que son así. Creo que... España vive del turismo y de los impuestos. Igual México, casi, casi. Entonces, claro, ¿tú sabes el dineral que se saca en multas? Sí, no, en México igual, pero le puedes dar que tu mordida al polio. Y luego dicen que es por tu bien, pero realmente te están robando. Nada es por nuestro bien, o sea, ya hay que aceptar eso, pero creo que si México fuera una primer potencia, si fuera la primer potencia así de que de repente por un milagro pasara, me encantaría. Siento que el mexicano es muy alegre, es bien chido, somos muy huevones, nunca vamos a llegar. Somos muy huevones y diríamos, ya somos la primer potencia, vamos a echarnos una siesta. Así de que, bueno, quizás hace la siesta. Sí, sí, harían siestas. Eso está muy bien. Entonces, sí me gustaría ver un What If de México, primer mundista. A ver, aquí dice Maqueva desde el chat de Facebook, todos querrían copiarlo e ir a vivir el sueño mexicano. Es verdad, me gusta. Ah, claro, antes yo lo habías escrito mal, lo habías escrito rápido, claro, y habías dicho se hubiera muerto antes. Sí, claro, Jesús hubiera fallecido antes si hubiese sido peruano, según Angelo y Brian, que estuvieron geniales. Este es mi top 5 de los What If, los que más me han gustado. He escogido estos para recordar el 2022 de Enseñando los Dientes. Por favor, dejen sus comentarios cuál ha sido su What If favorito. Si se les ocurre uno que quieran que hagan el programa, no se corten, hagan sus peticiones, que yo lo leo todo. Y le hago sus What If para mis próximos invitados. Vengo ya, me van adelantando la tarea. Eso me gusta. Bueno, este año fue divertido, han pasado muchos invitados por este programa, pero también fue duro. Me acuerdo que al cuarto programa, nada más estaba comenzando, llevaba cinco episodios subidos y de pronto tuve una enfermedad a principio, en marzo, una putada, porque marzo es el mes de la mujer y es el mes que nos dan más trabajo a las cómicas. Es como nuestro agosto. Entonces resulta que no pude trabajar, la pasé bastante mal, pero a pesar de ello... aquí estoy, sobreviví y seguí adelante. Y el primer episodio después de este incidente fue con la gran Pepa Golden, una comicasa que tienen que seguir. Y quiero recordar este momento como un momento clave de superación en mi carrera como cómica y que reforzó la continuidad de este proyecto. Así que para que se enteren qué fue lo que me pasó en este mes, voy a poner este video en el mes de marzo, mi enfermedad. Las voy a explicar en este video. Pepa, para decirle no me siento bien, esto lo tengo que dejar, vamos a esperar a que me sienta mejor y podamos ir con el podcast. Y resulta que me sale el Bartolino, el descuento a Pepa, y Pepa viene y me dice que ella también lo ha tenido. Yo soy una veterana, sí, entonces ya le dije tranquila, pequeña. Me dio una tranquilidad, explicó todo lo que a mí iba a pasar y saber lo que te va a pasar da tranquilidad. Sí, sí, dice, bueno, por lo menos hay alguien que lo ha vivido y no se ha muerto. Bueno, para los que no sepan lo que es un Bartolino, es un quiste entre el chocho y el culo, sí. O sea, no sí, hay más. Sí, ese, te pones mala del coño, ¿vale? Vale, o sea... que te sale una especie de bola que pareciera que estuviese saliéndote un testículo también. Sí. Se llama Bartolino, pero es tan molesto, dijeron, vamos a poner el nombre de hombre. Y como de pueblo, ¿no? Exactamente, el Bartolino es un quiste horrible. Luego resulta que es más común de lo que yo pensaba. Yo, es una cosa que no se habla mucho, ¿no? Entonces, claro, es un quiste que te sale ahí en el coño, que es visible y te asusta mucho, es muy doloroso. De verdad, entiendo que tenga nombre de hombre porque molesta muchísimo Bartolino, además como de pueblo, como lo dijimos ahí en el podcast. Dice Maqueva, ah, calla, el otro día se me vio el culo en Murcia porque no podía llevar ropa interior. No me digas que te ha salido un Bartolino, porque no se habla, yo lo hablo. De hecho, ya lo metí en el monólogo. ¿En serio te ha salido un Bartolino, Maqueva? Yo también lo he metido en el monólogo porque esto del Bartolino no se habla y realmente es una putada y que le pasa a más mujeres de lo que yo creía. O sea, yo cuando me dio el Bartolino yo no conocía a más nadie que le había dado un Bartolino y resulta que sí pasa, pero la gente no lo dice, las mujeres no lo conversamos. Tienes todo mi permiso, Maqueva, para hacer chistes del Bartolino. Esto entre más se visibilice, mucho mejor, porque cada mujer que ya sepa que existe esta inflamación, esta obstrucción de esta glándula, pues estará más tranquila cuando le pase y entenderá lo que le está pasando. Yo al principio estaba muy preocupada, yo pensaba que era una alergia a las compresas, empecé a investigar y pensé que me iban a amputar una pierna, pues, o sea, la pasé fatal. Pero esto es un tema súper íntimo que hay que empezar a compartir. Y bueno, me llamó mucho la atención que habían un montón de ellas que han pasado por esto y no lo cuentan. También en Enseñando los Dientes hubo momentos íntimos que salió en el programa que me parecieron muy divertidos, que quiero compartir con todos ustedes, Victoria Santos, cómica dominicana, y Nacho.g, otro comicazo reciente del Platea Café Teatro, confesaron haber cogido un pepino para sus cositas íntimas. Y voy a compartir este momento mítico. Yo una vez un pepino, pero lo boté a la basura. Bueno, el lugar natural, ¿no? Ya no me lo se comí, quedó pocho y para la basura. Claro, ¿tú te imaginas? No. Pero te lo imaginas que te lo hubieses comido luego. Y dices, bueno, no pasa nada. Como con almeja, ¿no? No pasa nada, pero no, yo lo tiro a la basura. Yo pepino también, sí. ¿Sí? Nacho, pepino. Sí, pepino, pero además le puse un preservativo. Ay, Dios mío, ¿dónde te metiste tú eso? Y luego cuando terminé, le pelé y hicimos una ensalada. Ay. Lo peor ha sido que cuente que luego hizo algo más con el pepino. Yo entiendo que el pepino lo tires después de utilizarlo, pero pelarlo y hacerte una ensalada lo flipé en colores. Son momentos íntimos que han nacido en Enseñando los Dientes. Y ahora toca recordar los mejores momentos de mi juego favorito, el que prefieres. Yo pongo dos opciones y mis invitados tienen que escoger una u otra. No hay comodines, no se pueden hacer fusiones, ni inventar una tercera opción. Suelen ser preguntas un poco putas, solo un poquito, ¿vale? Y he armado el top 10 de los que prefiere del 2022, donde el top 1 para mí ha sido el mejor, el que más me he reído. Vamos a comenzar con el top 10 del que prefieres, esta vez con la gran Yolanda Mora. ¿Encontrar un pelo en el último trozo de tu bocadillo o un insecto en el fondo de tu bebida? Mira, yo hay una cosa que odio en esta vida a muerte, que son los insectos. No puedo con ellos. ¡Ay, yo me los como! Ay, calla. Yo prefiero un pelo. Me da igual, pero... ¿No has comido nunca insectos? Ay, no puedo. Mira que estuve en Tailandia y había como escorpiones, que eran claro, como pinchos de escorpiones. Claro, digo, en Tailandia y no probaste ningún insecto. No, probé nada. ¿De verdad? ¿Cómo es posible? Porque no cogiste otro destino. No, porque me comía otras cosas. Comía el pad thai, había un montón de cosas ricas. Bueno, claro, seguro la comida tailandesa está muy rica. Aparte que hay una palabra, o sea, yo veo una cucaracha y me muero, o sea, es que me da pánico, veo un león y no me da miedo, pero una cucaracha, terror. ¡Jolín! Terror, no puedo. Yo el león lo veo y me acojono, créeme. O sea, la cucaracha, digo, ¿qué va a ser la pobre cucaracha? Ay, ya, pero a mí me da mucho asco. Jolín, pero no. Hombre, el chapulín, que es como un grillo que sí. Se come en México, está muy rico y se puede comer en Madrid. Ay, no, pues no lo voy a comer, no me lleves. O sea, lleves, que no algún lleves. Día que haga una apuesta contigo va a ser para que coma chapulines. Ay, no, por Dios, me muero. Ok, a mí me encantaría ver a esta mujer comiendo los chapulines o comiendo cucarachas amazónicas así bien tostaditas. Cuando la muerdes así crujiente, pero cuando sale por dentro, liquidito. Debe haber gente que se está retorciendo un poco con este comentario de mi parte, pero tenerle más miedo a una cucaracha que a un insecto que son tan pequeños es una tontería. Yo quiero ver a Yolanda metida un minuto en una jaula con un león y un minuto en una jaula con una cucaracha. Yo creo que le va a tener más miedo el león, obviamente. Aquí Makeba nos está comentando: perdona, estuviste en Tailandia y no sabes, pero has comido insecto, gato, perro. Claro, a lo mejor se lo han colado y ella no se ha enterado. Y eso es así, lo siento, Yolanda. Lo bueno es que no lo sabes exactamente. Lo de la cucaracha te has pasado. Sí, hombre, la verdad que comer insectos parece desagradable, pero después que te atreves está muy bien, está muy rico. Vamos a ir con el siguiente del top, estamos en el top número 9 del que prefieres, con Romina Copa. Padres, reciban una alerta en el móvil cuando tienes sexo o recibir tú una alerta cuando ellos lo tienen. Un SMS, están follando. Pues, padre, o al revés, que ellos reciban. No, me gustaría enterarme. Me gustaría enterarme cuando eres mis padres chismosa. Están follando para celebrar también. Porque mi mamá hace años que no tiene pareja y ya me gustaría recibir un SMS de tu vieja está mojando. Y yo diría: ole, mamá, ole, felicitaciones. Se lo contarías. Te llega un SMS diciendo: sí, tu madre, mami, ¿no? Como eso de: ay, te podés quedar en casa el viernes que no tengo quien dejar el perro. Y en otro orden de cosas, me llegó un SMS que está follando. Qué bien, te felicito. ¿Con quién? ¿Es un famoso? No me lo podés contar, ¿no? Por Dios, cómo se nota que estoy con la resaca aún, por Dios, que me ahogo. Esto tendré que editarlo. Hola, Imarjo, que está conectado desde Twitch. Buenas noches. Dice que yo prefiero un chuletón de kilo y medio que un puñado de grillos. Bueno, pero si no hay opción, a lo mejor te va a tocar comer. Pero siempre es bueno probar. Estamos escuchando el top 9 con Romina Coca, una cómica de Barcelona, pero de origen argentino, que es buenísima, que yo recomiendo muchísimo. Y nos dice Makeba, nuestra cómica granaína, que tienen también que verla, es súper recomendada, es divertidísima. Dice: que me avisen a mí, que sería muy bizarro después de fallecer en el 96. Te imaginas ahí revolcándose en la tumba, literalmente. Muy bizarro, muy bizarro. Sigamos con este top de qué prefieres. Es que este juego me parece súper divertido porque las preguntas son un poco bizarras y luego los cómicos se pueden lucir muchísimo. El próximo que prefieres es con Victoria Santos y Nacho.g, cuando vinieron juntos a la radio. O algo de Anela. ¡No! ¿Ya te imaginas? ¡Quédate la blusa! Y yo, ¡ay! Mostrando ahí, ¡guay! Y los seguidores, ¡pum, pum, pum! ¡Chin, chin! Twitch ahí, 2000 euros. ¿Qué prefieres? ¿Acostarte con tu ex o con un famoso al que odias? Famoso al que odia, definitivamente. A ver, no, ¡Abascal! Abascal me pone muchísimo. Sí, también, tú me lo contaste, marrones. Por eso te digo. Pues yo con Abascal, tía, que él me odia a mí porque soy migrante. Sí, pero tú no lo odias a él. A ver, que yo, ¿de a quién odio yo, Nacho? Yo que pero sé, es que tú tienes odio. Un corazón muy hermoso. A mí, hermoso. Nacho quiere que lo odie a él. Odia a mí. Mira, Nacho, que está casado. Con mi ex. ¿Prefieres con tu ex que con una famosa? Que odio, una vez que no odio ninguna. Imagínate, odiar a Britney Spears. Vale, venga. me cambio a Britney. me cambio a Britney. Vale. Cuando él no la odia, pero yo le he metido en la cabeza que tiene que odiar a Britney Spears para poder follar a Britney Spears.

¿Meas Dios, por todos o cómo? Pero le ponen luces y música y es una fuente mágica de Montjuic. Pura fantasía ejemplo. Eso, ¿no? Y la canción de Frozen. No sé, no termino de verme con cinco penes. O sea, cinco penes y pelos en las orejas. ¿En qué me estás convirtiendo, Dianela? Madre de Dios. No es mi intención. Pero bueno, sería como el próximo ET, ¿no? El ET actual. Sí, lo que pasa es que la puntita roja del dedo sería en la cada puntita uno de cada... Sí, o sea, sería como lo de Stranger Things. Tin, tin, se iban encendiendo los glandes. Madre mía, qué fantasía, encendiéndose los glandes del estilo Stranger Things. Me encanta la idea. Este fue un episodio que lo tuve que hacer en casa porque uno de mis invitados es de Zaragoza y ese día no tenía disponible el estudio. No quedó perfecto de audio, pero quedó súper divertido. Además, se nota la diferencia cuando estás en una casa y te puedes tomar unos cubatitas y tal, y pues se va un poco de madres la situación. Esto fue con el podcaster Guille de Sin Pelos en los Beats, junto a Vera Montessori en mi casa. ¿De aventuras con la princesa o con Yoshi? Con la princesa, aquí voy a ser todo básico, claro, la princesa, yo qué sé, la aventura puede dar más de sí. El descanso guerrero por la noche, ¿no? Tendría bueno, pero aventura... Yoshi te deja cabalgarlo. ¿Y la princesa no? Pregunto, pues... ¡Bambi! ¿Me habéis preguntado? Entrevistando a Deteros, ¿se puede llamar este programa? No. Esto, entrevistando a Deteros, ¿se puede llamar este aquí programa? Aquí ya está la trampa de la araña. No, ya está la trampa de la araña. Habéis dicho cabalgar, no le hemos preguntado a la princesa. Pero es que Yoshi lo que tiene guay es que Mario y las personas se pueden montar sobre Yoshi y ir súper rápido y está guay. No hemos definido montar. Guillermo, o sea, Guillermo, te he traído a este podcast, o sea, Guillermo, te he traído a este podcast moral, a que te portes como un ser humano normal. Y aquí ya me está escribiendo nuestro público, nuestro Pedro García, que es más interesante cabalgar a la princesa. Obviamente, gente al lado, faldita arriba, podemos cabalgar y la aventura cambia de Mario y es más divertido. Yo lo de cabalgar no lo había dicho en ese sentido, de verdad. Pues a ver, pues con comillas con... De verdad, como se nos fue de madre este día allí en, grabando en casa. Cómo se nota que estamos en otro ambiente, que no es el atípico ambiente de la radio ahí con el microfonito y todo así, súper profesional, pero fue muy, muy divertido. Vamos con otro que prefieres, de Enseñando los Dientes, del 2022. Este es uno de mis favoritos, con una comicaza que me encanta. Ella se llama Eva Cabezas, tiene además una trayectoria espectacular y me encantó verla este año ahí en el podcast de Enseñando los Dientes porque me parece que es un honorazo. ¿Qué prefieres con Eva Cabezas? ¿Cagarte en los pantalones en público una vez al año durante el resto de tu vida o cagarte encima en privado todos los días durante el resto de tu vida? Sin duda alguna, cagarme en los pantalones en público una vez al año durante el resto de mi vida. Prefiero cagarme una vez al año delante de la peña que cada día yo cagarme en mi casa encima. ¿Te imaginas que te toque sobre el escenario? Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Leo Basi le sacó rendimiento durante un tiempo. ¿Ah, sí? Bueno, en algún momento, como es un poco así performático, en el momento de Crónicas Marcianas se cagó y hacía como aquella cosa de pasear su mierda e incluso morderla, en fin, esas cosas. No llegaríamos a este punto, pero vamos, sí, claro, es que me has dicho A o B. Claro, es A o B. Es que entre cagarme en privado, entre cagarme encima en privado cada día de mi vida... Y estar todos los días con pañales... No, yo prefiero cagarme un día al año delante de la gente. Si es en el escenario, mejor, además, porque así te da más tiempo, o sea, tan lejos, como que tampoco lo sufren. Claro. ¿No? Quiero decir, en un escenario alto, ¿se puede elegir eso, por lo menos? Que sea un escenario alto y grande. Bueno, a ver, Simón Martí, ¿lo conoces? Sí, valenciano, valenciano. Lo hizo una vez. Es que este chico también es muy performático, ¿no? Sí, y no le fue bien. Me imagino. En un tupper. Que se cagó en un tupper, ¿eh? En directo. Ajá.

Makeba me ha dicho que le gusta mucho esta chica, es decir, Eva Cabeza, y no fue capaz de decírselo, pues escríbele un Instagram que le hará muchísima ilusión que sepa que hay una cómica compañera que le ha gustado y que valora su trabajo, Makeba. Y además están dando el feliz año, Makeba y Peter. Peter, feliz año. Makeba dice feliz año para ti también. Y están conversando, hablando sus cosas. Pedro en algún momento se perdió sobre si un ojo o el ojete. Me he perdido, no te preocupes. Fue primero, estábamos hablando de que si se cagaba en el escenario o no. Y luego contó una anécdota real que fue que se le cayó una lentilla en el escenario y se mareaba porque con un ojo veía bien y con el otro veía borroso. Pedro le reprocha a Makeba que por qué no sale de Granada. Makeba luego dice que esas cosas pasan en directo, lo de la lentilla, seguramente que ella como hace acrobacias, algo así le ha pasado. Me encantan las acrobacias de Makeba sobre el escenario, por favor, tienes que hacerlo siempre. Dice Makeba que ya está buscando sitios para hacer monólogos en Madrid de nuevo. Sois el mejor público, la verdad. Seguramente que en Granada también hay muy buen público, Makeba, y ya sabes, tú nada más tienes que escribir la monologamia y los escenarios de monologamia están a la orden. Sigamos con el próximo que prefiere, porque si no se nos va a hacer eterno este recopilatorio del 2022. Y vamos con el próximo que prefieres. Esta fue con Jaime Caravaca, un cómico murciano, ex residente de la Resistencia. Ahora mismo está en un montón de proyectos espectaculares y justo va a estar actuando con Fernando Moraño en el Teatro Soho de Madrid el día 5 de enero. O sea, que comienza bien el año pre-cabalgata o el día de la cabalgata, no estoy muy segura. Estos son los verdaderos reyes del humor, así que tienen que ir a ver. Y este fue un momento muy mágico porque ahí se notó la conexión de años de amistad que tengo con Jaime Caravaca. ¿Prefieres tener comida gratis en cualquier parte del mundo? Uh-huh. ¿O tener solo hoteles gratis en España? Hoteles gratis en España, claro. En España hay unos hoteles de la hostia. Cada día en uno. O sea, claro, no pagarías alquiler. Ya no tendría casa. Este mes voy a vivir en el NH de Fuencarral. El mes que viene voy a vivir en el Ibis de Baracaldo. Claro, tía, la comida. Pero tú te vas todos los de negocio, tío. El Ibis de negocio. Bueno, he dicho unas marcas por decir. A ver, si digo de repente... El de Gazpi, a la vez. Lo hemos dicho a la vez. Pues la gente que esté hoy esté escuchando no lo va a conocer, por eso he ido a marcas conocidas, pero Hotel de Gazpi, 35 euros, el polvo de tu vida. Hostia. Estoy viviendo en el de Gazpi. Hostia, ¿te imaginas viviendo en el de Gazpi, que esa fuera tu vida? Vivir bajo una sola estrella. A ver, y 35 euros caro me parece el de Gaspi, vamos. El de Gaspi, yo creo que duerme mejor debajo de un puente. Bueno, perdón a la gente del de Gaspi que tiene que comer, pero bueno, ahí nos hemos quedado muchísimas veces muchos cómicos porque es la opción más barata y donde casi siempre hay disponibilidad. O sea, que cuando vayas a Murcia y resulta que no haya disponibilidad en el de Gaspi, quiere decir que Murcia está abarrotada, la verdad. Dice Makeba que tiene que ir por la intriga. Pues ves, la verdad, hay que ir. Eso es una cosa que tiene que vivir todo el mundo. Ir una noche al Legazpi. Pero bueno, si tienes la opción de vivir en cualquier hotel, vivir en el Legazpi sería como muy loco. Y nos pareció divertido, pero justo los dos pensamos en el mismo lugar. Vamos con el siguiente. El siguiente fue cuando vinieron Melina de Bernardo, una cómica argentina, y Brian Mas, un cómico influencer peruano. Y vamos con ese que prefieres, que me encantó. ¿Cagar ladrillos o vomitar serpientes por el resto de tu vida? Ay, qué difícil. Creo que lo de vomitar serpientes, porque lo otro duele. O sea, las serpientes me dan mucha impresión. Pero lo otro, qué dolor. Pero igual te dolería, sí. A ver, yo creo que cagar ladrillos porque me haría una casa. Me haría varias casas. Mira, no está diciendo... Como no tengo casa... Ah, bueno, es verdad. Puedes hacer un negocio. Porque puedes hacer una casa. Puedes tener una constructora. Después ya es fácil, nomás. Claro. Ah, serpientes a lo mejor están en extinción. Entonces, de última. Claro, y la serpiente también, si eres árabe, o bueno, si hablas con un árabe, quizás la podrías también hacer bailar, ¿no? O sea, puedes ganar dinero también con eso, ¿no? Hacer bailar a la cobra con... Bueno, a ver si no te mata después que la vomites. Chocorcho dice, vomitar es muy molesto, cagar es mejor. Siempre. Pero si estás estreñido, no es tan placer. Claro, pero cuando empiezas con el primer ladrillo y a ese culo, sería, ya no es el mismo después. Yo sería un empresario inmobiliario con el culo grande. Exactamente, como dice Pedro García, un negocio inmobiliario de cagarse. La verdad que me hizo gracia porque dice Brian, si eres árabe, mientras vas hipnotizando a la serpiente, yo dije, nada, o sea, si le va a pedir el consejo un árabe, está jodido, lo va a matar, porque realmente son los hindús los que hacen lo del encantamiento de la serpiente. Entonces dice, si no te mata primero... pero fue muy, muy gracioso. Este es uno de los que prefieres que más me ha gustado. Y vamos con el top 10 de qué prefieres, mi favorito. Eso no quiere decir que sea el mejor. Yo he cogido lo que yo más me he divertido y lo que más me han gustado. El qué prefieres con Alex Salaberry, un comicazo que además es mi médico de confianza. ¿Preferirías beberte un chupito del periodo de tu madre o un chupito del esperma de tu padre? Los dos son muy asquerosos. ¿Chupito de sangre menstrual o chupito de lefa de tu padre? ¿Qué prefieres? Venga, pues venga, voy a decir lefa, porque al final sería yo. Yo vengo de ahí. Claro, estarías comiéndote a tus hermanos. Me estoy comiendo a mis hermanos. Es como un... ¡Hostia! ¡Caníbal! Soy como Goya comiendo. O sea, yo, Saturno. Podría... ¿no? Bueno, se podría considerar arte. Claro, pues ya está. Esperma. Donde esté un buen esperma, que además, como médico te digo, que es bueno para el cutis. Siempre, ¡mentira! Siempre. Eso es una excusa de todos los hombres. No, Dianela. ¿Es verdad? No. Esto, no, por dilo favor. En serio, dilo en serio como médico. Ahora hazte el chip y dime como médico, ¿esto es verdad o lo usan solamente para tirarte el esperma en la cara? Pues, cuidado, que yo no lo he utilizado. Es como excusa la intimidad, pero te puedo prometer y prometo, me iba a dar la vuelta para cambiarme a chip, doctor. Te prometo que en la carrera, un día llegó una asignatura que se llama Anatomía 2. Porque, claro, hay tantas cosas de la anatomía que hay que separarlas en fascículos, la 1, la 2. Y en este caso estaban hablando de temas hormonales y cosas así. Y la profesora, la que nos daba la clase, dijo, porque además menciona aparte, es el esperma. Porque claro, el esperma es muy nutritivo. Eso tiene fructosa, tiene glucosa. Tiene y o sea, que puedes hacer una tarta con esperma. Claro, es como el esperma, es, ¿cómo se llama esto? El glacé, no sé cómo se llama. Creo, ahora todo el mundo lo da por hacer le tarta. Le echas azúcar y se sale, y sale la crema de la tarta. ¿Verdad? Exactamente, es el nuevo azúcar vegano. Y fíjate que, claro, todos estábamos con el boli escribiendo, tomando apuntes, a todos se nos cayó el boli. Como diciendo, ¿en serio esto no lo estás diciendo de verdad o no estás no, de coña? De verdad, te prometo que es cierto, no esta conversación, pero era ella dando la clase. De hecho, los compañeros y compañeras lo que hacíamos, hostia, la tía está, vamos, la fiesta que se ha montado, ¿verdad? Porque además lo hablaba con todos. Bueno, pero es que científica. Pero totalmente, o sea, tú imagínate. O sea, que si en un momento... te pasa como en la película esa, que caes un avión y en vez de comerte la gente, lo que empiezas a hacerte paja y a comerte tu propio esperma y todo el mundo a comer esperma y se mantienen vivos, ¿no? Los de Viven, ¿no? Eran los de Viven, los de Chile, ¿no? Fue eso, ¿no? Sí, en vez de comerse entre la gente, pues hacer botes de esperma. Hacerte tú un bucaque o así, autobucaque. No, porque no se puede desperdiciar ni un poquito, que eso es alimento. Oye, a ver, la gente que está en el desierto deshidratada, ¿qué hace? Orina en un plástico para recuperar esa orina y bebérsela. Ay, mira, nos dice Pedro García que la próxima bebida energética, Lefarius. Que da algo más que alas, ¿verdad? Algo más que alas, no sé. La mejor aportación de Pedro García, nuestro fiel escucha oyente que se conecta siempre. Gracias, Pedro, por esta. Esto fue una maravilla, la verdad. Es que qué bien, qué bueno, qué buen momento. Y luego, mientras hemos estado pasando la cápsula, Pedro y Makeba no han parado de hacer chistes y me estaba descojonando. Dice Makeba, wow, Dianela, ¿qué preguntas son esas? Y dice, son preguntas de nutrición alternativa, dice Pedro García. Y Makeba, como sea verdad, he perdido el tiempo toda mi vida. Y dice Pedro, ¿el tiempo o nutrientes? Y yo no sabía ya si me reírme del chat o de lo que estaba viendo. Dice, todo Peter, jajaja, ja, ja, todo. Pues de los inventores del bollicao, lo próximo será el pollicao. Esos son los chistes de Pedro García. O sea, Pedro, de verdad que estás a un paso de hacerte guionista de comedia. Muy bien. Muchas gracias por estos ratos, la verdad que es buenísimo, buenísimo. Me ha encantado este, yo lo tenía como el top uno, el mejor, porque no porque fuera el mejor, a lo mejor y sí, pero es con el que yo más me he reído, con el que yo más me la he pasado bien. Fue muy divertida la respuesta de Alex Salaberry, un grande de la comedia, es maravilloso. Los que no lo conozcan tienen que ir a verlo en directo porque es un crack, además de buen cómico, buena persona. Vamos a continuar con el recordatorio 2022, más intimidades que salieron en el 2022. Para los que me conocen, no es secreto para nadie que a mí me gusta Pedro Sánchez, físicamente me parece muy atractivo. Y con Makeba, justamente, estuvimos hablando del tema. Y si creen que yo estoy enferma pensando en el cuerpito de Pedro Sánchez, se sorprenderán con lo que confesó la cómica granaína Makeba, que la pueden conseguir en internet como Makefro. Es una cómica granaína maravillosa, tienen que verla, y si no viene aquí a Madrid, vayan a Granada a verla porque es espectacular esta mujer. Sueño con Pedro Sánchez, por ejemplo, me gusta. Me parece guapísimo. Y mi novio entendería que yo esté con Pedro Sánchez a la vez. Porque realmente le podría conseguir incluso ayudas y cosas, ¿sabes? Hija mía, yo... ¿Cómo se dice? ¿No te gusta Pedro Sánchez? Yo cago más alto. ¿Quién? ¿Rajoy? Yo cago más alto. Y yo soy más de Rajoy. No, a mí me pone mucho Putin. Putin bajando el pilón, imagínate los ojitos de Putin ahí. Hijo, ojito de Putin. Ojito de Putin. Ojitos de Putin. Es Makeba Fro. Tienen que seguirla porque es buenísima. Dice Makeba, gracias, no me paraba estar en este lugar. Oh my God. Pues chica, obviamente ibas a estar en este lugar porque eres una de las mejores cómicas que ha pasado por Enseñando los Dientes. Yo tengo que poner un trocito tuyo. Dice Chenique, para manejarlo a mi antojo. Ja, ja, ja, ja. Como no lo he pensado antes. Pues sí, bueno, ya que lo estás pensando, yo creo que todavía tienes oportunidad, Makeba, no te preocupes. qué fuerte, es que somos muy hijas de Putin, ya te lo digo yo, y ojitos de Putin también. Dice Pedro García, cuidado con Putin que te revoluciona el potorro. Es verdad, ese, lo que toca lo revoluciona, así que cuidado. Bueno, también salen curiosidades y cosas sorprendentes dentro de este programa, como nos los explicó Jimena César, una cómica mexicana residente en Madrid, y aparte es también, ella es parte del elenco del show de comedia latinoamericana titulado Si saben cómo nos ponemos para que nos conquistan, y vamos a recordar esta puta locura que nos expuso, que yo no tenía ni idea que existía. Es una locura, por favor. El Alien Project. ¿Tiene el chico Alien? No. ¿Qué chico Alien? Les va a dar mucho miedo. ¿Qué dice? Se llama The Alien Project, algo así, y es un chavo que se convirtió en alguien, o sea, que literal está transformándose en alguien, se cortó estos dos dedos, se cortó la lengua para tenerla como reptil, se cortó las orejas, está todo, todo, todo tatuado de negro, se ha hecho un montón de cosas súper, o sea, yo a veces lo estoqueo porque me da mucha curiosidad. Pero se está haciendo él mismo las cirugías. No, creo que sí va. Pero va al gimnasio y está súper fuerte, pero imagínate que te toca él al lado en la caminadora. Uf, qué miedo. Claro. Como sí, si fuera un reptil. O que te salude. Claro. ¿Y dónde vive el chico alien? Creo que en México, porque el otro día lo vi comer tacos. No, no. Oh, a los aliens le gustan los tacos. Claro. Pero ¿por qué no está comiendo otra cosa más rara? Pero ¿quién lo hace? Más alien. Igual ponele que él tiene su problema. Pero es un alien que no es pendejo. Dice, a ver, yo soy alien, pero sigo comiendo tacos. Ay, ah, qué fácil no ser alien así. Porque, por ejemplo... sí, claro. O que se ponga, no sé, a comer lombrices, ya, como, cosas, no sé, ustedes eran muy chicos quizá, pero invasión extraterrestre, que se comían las ratas. Exacto, que se coman las ratas, que se coman el intestino de los animales, sí, una algo cosa que así, se produzca asco también. Que tú digas, que alien es de alien, okay. No, comiendo tacos, yo no he visto a ET ni a ningún alien comiéndose una tortilla de patata. Igual no sé si me preocupa más él o que haya gente que lo opere, haciéndole esas cosas, digamos, sin ningún tipo de... Claro, pero... ya habló la psicóloga. Sí, ¿dónde está la ética? Bueno, de sí, a lo mejor él se autopercibe a alguien, pero igual es raro, es raro. Sí, raro. Pero que no hay ética de los doctores ahí, cuando dicen, venga, sí, te sí, quieres abrir la lengua, te la abro, son 5,000 euros, sí, venga. Claro, pero aparte, claro, su proceso, o sea, él lleva como de 50% de la transformación, 60% y así, pero... solo él sabe cuándo va a llegar. ¿Cuál es el 100%? Cuando dice, bueno, ya soy un alien. Claro, ya está. Y aparte, sí, si no existen, o no, no lo hemos visto de verdad, es el alien que está en su cabeza, ¿entendés? O sea, no es algo que diga, este es mi modelo a seguir. No sé, en Argentina está el hijo de un conductor famoso, ex rockero argentino, Pettinato, que él se quiere parecer a Michael Jackson y se iba operando y todo para parecerse, claro, pero, a Michael Jackson. Pero, no, pero al operado Michael, o al original. Ese parece más un alien operado, que... al operado. Al operado, ah, claro. Complicado. Entonces, bueno, pero igual tiene un modelo, digamos, de alien, de donde seguir, parte. Pero el alien es como, depende de qué película, sí, viste. Es muy subjetivo. Esa reflexión me encanta. Depende de qué película viste, claro. O sea, ¿qué tipo de alien vas a ser? Es cierto, Maqueva lo está diciendo, que es francés, tiene trabajo en las discotecas y películas, es único, claro. Yo después del programa lo estolqué y vi que era francés. Dice Pedro García, francés y alienígena, viene siendo lo mismo, casi. Yo no sé, ahí sí no me meto. No tengo ni idea si los franceses son alienígenas. Maqueva dice, no, Peter, seguro que desde que es alienígena se ducha. Ay, ahí estamos con los topicazos, me encanta. Está bueno el chiste, yo siempre haciendo amigos, es verdad, Maqueva, estás haciendo amigos ahí. Y el otro jojojojo, y la otra riéndose de que los franceses no se duchan. Pero bueno, son cosas que vamos descubriendo, que me van descubriendo también los invitados en este podcast. O sea, que se hacen juegos, pero dentro de los juegos van saliendo cosas sorprendentes. También hay un juego que inventé hace poco, incluso lo probé por primera vez en el podcast con Jaime Caravaca, que se llama Ley o Trampa. Y aquí comparto cuando jugué Ley o Trampa con Javier Uvilla y Ricardo Cristóbal, unos amigos y podcaster, tienen un podcast llamado Señora y Señora que mola muchísimo y que recomiendo, así que tienen que verlo y escucharlo por todas las plataformas porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Entonces aquí vamos a compartir este juego que tiene muy poco tiempo, pero está muy guay. Por la ley, masturbarse mientras se lanzan por paracaídas. Wow, pues por favor dime que es una ley. No, yo creo que sea ley. Está penado por la ley masturbarse mientras se lanzan por paracaídas. Ojalá, yo digo que ojalá no sea una ley, porque me encantaría tirarme por paracaídas y hacerme una paja y te voy cayendo. Creo que sería, creo que sería un, no sé si lo podría llegar a hacer. Marico, me estás cayendo del cielo, como te haces una paja. Pero sería maravilloso estar, hombre, cayendo. Tienes que tener una sangre fría, hombre, espectacular para hacer eso. Esa adrenalina ahí. Me gustaría que... Además, probablemente, bueno, tengas un señor detrás atado. hasta que aprendas. No hace nada yo la con un señor atrás. Pero oye, a lo mejor es el señor de atrás el que se está haciendo la paja. Eso también. Mira, no te voy a decir que lo he tenido, pero me he hecho una gallola con un señor atrás varias veces. No cayendo a... Estamos teniendo publicidad. Totalmente. No, yo creo que eso es trampa. Es trampa. O sea, no puede ser que a alguien se le haya ocurrido hacerse una paja. ¿Tú crees que no es posible que alguien diga, me la saco la chorra? Yo creo que no te la has inventado tú, que estás fatal de la cabeza, tío. Eso no puede ser. No, yo creo que eso ha sucedido. O un señor que, de estos paracaidistas que lo hacen regularmente y tal, habrá pensado... Y ha sido un acosador, a lo mejor, un acosador que se lanza por paracaídas. Es que hace como... La cara así. Mira, además hay tantas filias ya en este mundo que seguramente hay alguien que se excita viendo la tierra chiquitita desde arriba. Seguramente eso es una filia. Yo creo si han visto la serie esta de los, ¿cómo se llama? The Boys, que son de los superhéroes que este se hace paja. Total. ¿Viste? Mira. En el cielo. Sí. Pero es trampa. Bueno, se lo logré colar a Makeba en el chat. Estaba diciendo, tiene toda la lógica, tiene pinta de ser real. Pues no, es una trampa que me inventé. No entendí, como que según cayó el maná del cielo, Pedroche se hizo el top del vestido de este año. Pedro García ha dicho esto. A ver, yo he visto la foto, porque cuando... Ayer, en medio de la resaca acostada, dije, ay, ¿qué se habrá puesto la Pedroche? Que no lo he visto. Y la busqué por Instagram y la verdad que me pareció un poco arriesgado. O sea, que yo creo que ya no tienen que inventar, ya lo han hecho todo. Dice Makeba que yo creo que solo quería vengarse de la paloma que una vez le cagó encima. Así, ah, ¿verdad? Parece como una cagada de paloma lo del top, ¿no? Tiene un poco de pinta así. La verdad que yo... lo primero que, antes de que se lo quitara, parecía un edredón gigante que parecía diseñado por mi novio, sin ningún tipo de estilo. Y luego, cuando se lo quitó, pues no lo entendí muy bien. Pero sí, parece una cagada de paloma. Estoy de acuerdo contigo, Makeba. La parte de arriba del vestido es un grupo de cagadas de paloma y un bucaque mal planteado. Vale. Yo me imagino que el concepto del diseñador fue eso, seguramente, porque tú sabes que detrás de todos los diseños siempre hay un concepto. Entonces... me imagino que en eso habrá pensado. Me la voy a cagar encima porque la caca de paloma da suerte. Y entonces, claro, viene bien. Viene bien para la Pedroche, para que el año que viene le venga bien y la vuelvan a llamar para dar la uva. Tiene toda la lógica del mundo. Pues nada, también han surgido primicias en este programa. Como la de Paco Páez, que un día antes de venir a Enseñando los Dientes fue participante de Got Talent, y aquí nos los cuentan. Media hostia. No tiene media hostia. Bueno, es que ayer Paco estuvo viendo a Risto Mejide porque estuvo en Got Talent. ¿Quieres echar el cuento? Sí, bueno, estuvimos en Got Talent. Sí, no puedo decir si salió bien o mal o si tal las audiciones, pero... Pero sí que fuimos con mi amigo Fernando Alcalá, que de aquí le mando un beso, esto me encanta hacerlo, ¿no? Desde aquí le mando un saludo. Un beso, Fernando Alcalá. Pues él se tiene un personaje que es una serpiente de 26 metros que se ha fabricado él, y le avisaron para ir, y me dijo, vente de acompañante. Y yo digo, bueno, pues yo voy, pero para no estar quieto, pues te toco la flauta del colegio. Entonces le toqué la flauta, le tocaba varias canciones y tal, y fuimos a hacer ese número. Yo intenté vestirme lo peor posible, me puse un turbante con un pañuelo del chino, un chaleco de lentejuelas por aquí, un bañador. Tipo Aladín, ¿no? Sí, tipo Aladín, pero Aladín fatal. Aladín cutre, ¿no? Muy, muy, muy cutre. Y es que a mí me gusta mucho, o sea, estoy muy cómodo vistiéndome de mamarracho, haciendo el payaso, me gusta... Sí, la verdad que Paco Páez está muy cómodo siempre vestido de mamarracho porque realmente se viste de mamarracho cada día, pero se ve muy bien, está muy guay. Está buscando novia, cualquier cosa, por si a alguien le interesa, Paco Páez. Lo pueden buscar en internet, tiene unos monólogos muy chulos. Pues nada, son ya 40 episodios, o sea, wow, me tuve que dejar muchas cosas por fuera, la verdad, han venido muchos más cómicos, más invitados, sobre todo los más recientes, no por nada negativo, sino porque los tienen más a la mano ahí, seguramente ya han escuchado el podcast, o si no, tienen que ponerse al día. La verdad que he traído muchas invitadas y muchos invitados excepcionales, entre ellos Makeba, que ha estado aquí conectada conmigo viendo este recopilatorio. Todos nos han regalado muchas risas, me han dejado algo bonito que compartir. Y aquí les dejo mi recomendación favorita. La hizo una cómica creadora de personajes cómicos, es influencer, ella se llama Yamilet La González, mejor conocida en Instagram como Tú me dices, yo te digo, que nos regaló unas palabras muy bonitas sobre la vida y el éxito personal que me gustaría compartirlo. Vamos para allá, lo que estoy buscándolo, si me tardo porque lo estoy buscando, aquí está. Recomendación de vida de Yamilet. Una recomendación... A ver si soy buena recomendando. quizás podría compartir con tu comunidad algo que yo pongo en práctica mucho en mi vida, ¿no? Es el que nos preocupemos un poquito más por enfocarnos en nosotros. Hay muchos distractores actualmente. Hay muchas cosas que ocurren que nos hacen poner el foco de atención donde realmente no deberíamos o donde realmente no va a ocurrir ningún resultado especial. El foco de atención determinante, el foco de atención que te llevará a donde tú quieres, está para acá. Los ojos están nuestros actualmente, la tendencia es mirar hacia afuera. Si miramos hacia adentro, vamos a encontrar el verdadero secreto del éxito. Una persona no puede ser exitosa en el negocio, en el trabajo, en las relaciones, si no se descubre, si no se encuentra. Somos seres que necesitamos estar conectados con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra parte espiritual, sin necesidad, omitiendo lo que es la religión, ¿no? Hablando de espiritualidad. Si logramos mantener un balance entre esas tres partes, bueno, voy a mencionar una más, las emociones, entre esas cuatro partes, y vamos a lograr ser exitosos con nosotros. Y si logramos ser exitosos con nosotros, vamos a ser exitosos en todo proyecto que emprendamos, en todo. Qué bonitas palabras de Yamilet, una comicasa, como está diciendo Pedro García, que le gustó mucho esta mujer. Además, en ese entonces iba a recoger un premio de influencer, sí, y además lo iba a presentar en Nueva York. Esta mujer es maravillosa, una emprendedora, una 4x4, como decimos los venezolanos, una mujer todoterreno, de esas que son guerreras, que luchan por sus sueños sin pisotearle la cabeza a nadie. Maravilloso, la gran Yamilet La González. Me dice Makeba también por aquí, que muy divertido, que es una maravilla de programa, que siempre que puede lo ve. Bueno, nada, muchísimas gracias. Me encantan estos mensajes porque eso me dan ánimos y ganas de continuar hacia adelante, de verdad, y continuar con el proyecto. Y ya con esto me despido, sin antes decirles que muchísimas gracias por escucharme y consumir los contenidos de este podcast por las distintas plataformas. No dejen de escuchar este programa, por favor, de darle me gusta, comentar, seguirme como Dianela Padrón por las redes sociales, que eso me da más fuerza y las ganas de seguir adelante con todos los proyectos que tengo. Espero que hayan pasado un 2022 enseñando los dientes tanto para bien como para mal, porque siempre está bueno enseñar los dientes siempre, incluso en los momentos de defensa. Y bueno, feliz año nuevo para todos y todas, y que luchen por sus sueños para que se hagan realidad. Hasta la próxima, nos vemos como siempre en los estudios de Ágora Sol Radio, miércoles a las 8:30. Este miércoles voy a estar con el gran José Cabrera, así que nos vemos en nada y sigamos enseñando los dientes. Cuando Makeba venga para Madrid, vuelve a venir enseñando los dientes, porque aquí también se aceptan repetidores. A diferencia de los repetidores del colegio, los que repiten es porque lo han hecho muy bien. Hasta la próxima, chao, chao. Esto ha sido Enseñando los Dientes 2023, el recopilatorio del 2022.